hablo. Sobran las palabras hoy. Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar con pasividad esta noche. Déjame entrar sin preguntar, ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Quiero, pero no puedo resistir este sentimiento. Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo. Es que no enamorarme de ti es inevitable. Hoy debo quedarme lejos de tus labios. Si estás tan cerca, no controlo.